¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Bien, vamos a dar paso a la conferencia de Mariano Sigman. Mariano es director del Laboratorio de Neurociencias Integrativas de la UBA, es profesor en la Universidad de Buenos Aires y ha estado involucrado con estos temas, desde hace años viene involucrado con estos temas, charlando en distintos foros. El título de su conferencia es Una nueva ciencia cognitiva, necesidades y oportunidades de una infancia informatizada. Desde ya le quiero agradecer públicamente a Mariano, que en función de las cenizas, anoche estuvo dispuesto a tomarse un ómnibus y viajar toda la noche para estar acá hoy de mañana, a fin de no tener que cancelar el evento. Muchas gracias, Mariano. Yo voy a cambiar el título. Como ven, no es el título que les había puesto, sino otro, porque entre otras cosas me olvidé cuando estaba armando la charla cuál era el título que había puesto. Y además porque quería contarles de lo que creo que es una evolución que está haciendo un campo básico de la neurociencia, de estudiar la percepción, la cognición, el aprendizaje. La viceministra, por suerte, me puso un montón de cosas que les voy a contar. Parecía como que me preparó el terreno, evidentemente entendía qué era lo que íbamos a hablar hoy. Y yo quería hablar eso de una especie de experiencia personal, de cómo yo empecé haciendo un doctorado en cosas que tenían que ver con percepción básica, cómo llegando a la Argentina hace unos pocos años, la intención aplicada de convertir eso en algo que para mí urgía mucho más, cambió un poco mi manera de trabajar o mis preguntas, y cómo con el tiempo fui buscando una sinergia entre esas cosas. Entonces, el cuadrante Pasteur es un cuadrante famoso para la gente que hace epistemología y ideas de las ciencias, que básicamente, ¿y esto alguno de estos es un pointer? No, bueno. Básicamente hay ciencia aplicada, ciencia fundamental, y es una especie de división básica, y entonces está esta idea de que Bohr, que está ahí arriba, hacía una ciencia que era excelentísima, mejor ciencia posible, tremendamente fundamental, pero que no tenía ninguna aplicación. Del otro lado, nadie quiere estar en el cuadrante que hace ciencia que no sea ni fundamental ni aplicada, es algo que nadie tiene intención de hacer. Hay otros que hacen ciencia puramente aplicada, eso sería Edison. Tenía que resolver problemas y no importaba mucho qué es lo que estaba haciendo, importaba simplemente resolver los problemas. Y está el ejemplo famoso de Pasteur, de alguien que resolvía algo que urgía tremendamente a la sociedad, un problema tremendamente aplicado, pero que a la vez estaba descubriendo ciencia bastante fundamental. Entonces, ¿cómo uno puede ir recorriendo ese cuadrante de empezar desde la ciencia básica, eventualmente sin ser ni Bohr, ni Edison, ni Pasteur, pero recorrer ese círculo de intenciones? Entonces, voy a empezar con siempre hago experimentos en mi charla, si hoy no va a ser la excepción, no van a haber tantos, pero en algunos, experimentos con ustedes mismos. Cuando uno estudia cognición, lo que tiene bueno es que puede experimentar con uno mismo y darse cuenta de cómo van emergiendo algunas cosas. ¿Quién ve en esta imagen un objeto nítido? Más allá de una, hay manchas, blancas y negras. Levanten la mano, por favor, los que ven un objeto. Es grande, unos cuantos, ¿ven? Un tercio, más o menos, un poco menos de un tercio. ¿Ok? Los que no lo ven son lo que la viceministra decía, están viendo con el tacto. Son robots, son agnósicos. Son agnósicos, yo los voy a curar muy pronto, no se preocupen, pero son agnósicos que están, no es que están ciegos, están viendo negro y blanco, pero no pueden convertir eso en significado. Vamos a resolver el problema bastante rápido, les voy a mostrar al tipo este, el barbudo famoso. Ahora les voy a mostrar exactamente la misma imagen, ahí me están viendo, y ahora levanten la mano los que vean un objeto nítido ahí. Todos, si hay alguno que no lo ve, después charlamos, digo por qué. Entonces, para mí, esto, la primera parte de la charla, lo que quiero contarles básicamente es esto. Quiero contarles, primero, que ver es difícil. Yo cierro los ojos, abro los ojos y veo caras, veo sonrisas, veo anteojos, veo gente, veo sillas, veo luces, y parece que eso vino gratis. Yo no tuve que hacer nada para eventualmente hacer algo que es tan difícil, como decía la viceministra, que no hay computadoras que puedan hacerlo. En sentido fuerte, en sentido de convertir luminosidad en semántica, en significado. La segunda cosa es que ver tiene que ver con poder segmentar la imagen, con entender qué va con qué. Nosotros, ustedes cuando ahora ven que acá hay una persona, pueden separar algunas manchas, que son manchas que forman el ruido, de algunas manchas que forman la imagen. Y para eso típicamente hay reglas, son reglas de una sintaxis del mundo visual que nadie nos enseñó. No fuimos a la primaria y nos dijo, miren, para ver tienen que agrupar esto con esto, sino que aprendimos solos, como también aprendimos solos a hablar. como también aprendimos solos a caminar, y como también aprendimos solos, mucho antes de ir a la primaria, mucho antes de ir al jardín de infantes, a hacer las proezas cognitivas, las proezas computacionales más grandes que hacemos, en el sentido de que no hay máquina hoy que sea capaz de hacerla. Déjenme mostrarle un segundo ejemplo, que hace una especie de caballito de la batalla de esta primera mitad de la charla, en la cual voy bastante rápido. Acá tienen dos objetos. El objeto de la izquierda lo llamamos Pepe, al de la derecha, Carlos. Da igual, lo llaman como quieran, pero los pueden ver, no hay problema. Ahora vamos a meter a Pepe y a Carlos entre mucha otra gente. Van a ver que pasa algo que para mí, yo esta diapositiva la demuestro hace años y años, y sigue siendo muy extraordinario. Todos, estoy seguro, todas las personas, sin excepción, fíjense, estamos hablando de algo que no es el tipo de a mí me gusta la matemática, a mí me gusta el lenguaje, a mí me gusta el arte, esto es algo que nos pasa a todos, es una especie de universal de toda nuestra cognición, ven al de la derecha sin ningún esfuerzo, casi como si no pudiesen no verlo, como si fuese rojo, como si fuese brillante, como si Carlos fuese un tipo que brilla en el fondo de la escena. El de la izquierda está, fíjense que pueden seguirlo con un montón de esfuerzo, pero es como hacer matemática. Es algo que uno empieza a hacerlo y que al rato se pierde, que tiene que hacer, que nos cuesta, nos duele la cabeza cuando lo hacemos, que no podemos tenerlo todo al mismo tiempo. Entonces, el de la derecha tiene alguna virtud, tiene alguna propiedad que el de la izquierda no tiene, que a nosotros nos permite entender cómo funciona nuestro sistema visual sin que antes sepamos eso. Nosotros empezamos a entender que nuestro sistema visual no reconoce cualquier cosa, sino que está afinado para reconocer algunos objetos, para reconocer Carlos y no para no reconocer Pepes. Y hay toda una línea de investigación de muchos, muchos años que se trata de entender cuál es esa sintaxis del mundo visual, cómo funciona el lenguaje de la visión que hace que reconozcamos algunas cosas y no las otras. Yo trabajé durante muchos años en eso y voy a pasar muy rápido sobre esto. El punto esencial, lo acabo de decir, es que uno aprende a ver y que aprender a ver tiene que ver con aprender ciertas reglas que uno no las aprende porque se las dicen de manera explícita, sino que uno las aprende de manera completamente implícita. Entonces, ¿llegan a ver ahí? ¿Se ve? Sí, más o menos. Bueno, lo que tiene ahí es una neurona. Hewell y Bissell, más o menos en la década de los 60, descubrieron que las neuronas que están acá, las neuronas de la corteza visual primaria, responden a segmentos visuales. Cuando uno pone un segmento, fíjense que los segmentos es lo que teníamos en la diapositiva anterior, cada neurona responde a uno de esos segmentos. Por ese descubrimiento que suena tan inocuo contado así, Hewell y Bissell ganaron el premio Nobel de Fisiología, y no solo eso, sino que ganaron uno de los premios Nobel más influyentes de la medicina. Básicamente como que marcó toda una generación que se empezó a estudiar a partir de esto. Y la razón fue que lo que Hewell y Bissell descubrieron fue que la base visual, los segmentos, la base de la fisiología del sistema visual, era la misma que la base perceptiva. Nosotros cuando dibujamos, hacemos trazos. Nosotros transmitimos formas con unos pocos segmentos. El descubrimiento de que los segmentos eran la base fisiológica del sistema visual establecía un puente entre la fisiología y la percepción, un puente en el cual muchos desde entonces seguimos trabajando. Lo que nosotros encontramos mucho tiempo después fue que estos segmentos no se distribuyen. Si se puede bajar un poquito la no sé si se puede, si no, no importa, porque después ya van a ser más brillantes las diapositivas. Lo que descubrimos un tiempo después, como les dije sobre esta primera parte de la charla, voy a ir rápido, contándoles una historia casi en cámara rápida, para que se queden con una especie de sabor del tipo de cosas que hacíamos antes para contarles la que estamos haciendo ahora en realidad. Entonces, lo que nosotros descubrimos fue que los segmentos en el mundo visual no están arreglados al azar, sino que se arreglan de forma bastante particular. Eso es como si uno, imagínense un marciano que llega y escucha lenguaje, ¿ok? Y escucha palabras. Primero se da cuenta que el lenguaje no es cualquier cosa, sino que tiene unidades básicas, y esas unidades básicas son las palabras. Los segmentos son las palabras del lenguaje visual. La segunda cosa que descubriría ese marciano que llega a escuchar lenguaje, no importa si el lenguaje es alemán, español, italiano, finlandés, japonés, es que tiene reglas. Es que algunas palabras se suceden de otras, que no hay cualquier transición y cualquier continuidad. Y podría descubrir ciegamente esas reglas. Eso es lo que hacen los chicos recién nacidos. Eso es lo que hacemos nosotros cuando recién nacemos para aprender cuál es el lenguaje de la visión. Encontramos que las formas no son cualquier cosa, no vivimos en un mundo de fractales, sino que vivimos en un mundo en el cual lo que hay son formas suaves. Y eso genera una corteza visual. Este es un trabajo tremendamente heroico que hizo Dan Stettler, en el cual lo que ven es un montón de axones. Es como si quieren estar viendo la sociología de todas las neuronas en la corteza visual primaria. Y lo que encontró el tipo fue que las neuronas que responden a un segmento, por ejemplo un segmento horizontal, no se conectan promiscuamente con todas las otras, sino que se conectan con aquellas que están bien continuadas, que están suavemente continuadas, que conforman las reglas del sistema visual. Entonces acá tienen las palabras son los segmentos, tienen un corpus de regularidades estadísticas y tienen un sistema que aprende esas reglas generando algo que es capaz de extraer formas como ustedes vieron hace un ratito. Nosotros mostramos después, y esto es algo bastante básico, bastante clave, que es que no todas las formas que uno reconoce son formas suaves, son formas continuas. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos alfabetos. En Japón tienen otros alfabetos. En Rusia tienen otro alfabeto. Y esas formas es casi una especie de un capricho de la cultura. Entonces, obviamente, nuestro cerebro no evolucionó, el cerebro de los rusos no evolucionó para el cirílico y el cerebro nuestro para el greco-románico y el cerebro de los árabes para el alfabeto arábico. Entonces, tiene que haber una capacidad de reciclaje, de poder adaptar estas reglas universales a especificidades de cada cultura. Y nosotros descubrimos, y les cuento otra vez esto rápido, que básicamente la misma corteza es la misma idea que les cuento ahí arriba entre los verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares son las cosas que están reglamentadas. Es un lenguaje en el cual, cuando los chicos, ayer estaba con mi sobrina que me dijo, yo no sabo silbar. ¿Ok? ¿Qué está haciendo? Está regularizando un verbo, extendiéndolo por una regla. Pero nosotros después aprendemos a convivir con un lenguaje que está casi conformado por reglas, pero que también tiene memoria. Yo no sé leer, o yo no sé silbar, o yo no sé hablar, porque yo aprendí, y ya lo vivo al mismo tiempo, no es que conjugo distinto los verbos regulares que irregulares, acá en el sistema visual pasa esencialmente lo mismo. El sistema visual extrae regularidades del mundo, las conjuga, las articula, las extrae, pero también aprende a extraer algunos caprichos, que son caprichos culturales como, por ejemplo, ciertos alfabetos. Como, por ejemplo, que eso sea un 5 y un 2, pero que todo eso rotado no signifique nada. Nosotros mostramos que las mismas neuronas que articulan las reglas sintácticas, también articulan las reglas de estas irregularidades. Y después lo último, y esto nos lleva casi directamente a la transición entre todo esto y el aprendizaje, es que atrás de todo esto, atrás de un símbolo, de muchos símbolos, de conjuntos de símbolos, de símbolos, de símbolos, de palabras, de frases, de esa recursión, viene el lenguaje. Y viene el lenguaje hablado y viene el lenguaje visual, las palabras. Entonces, lo último que quería contarles en esta historia de unos 7, 8 años, fue que lo que mostramos es que una vieja idea de Chomsky, Fritz y tantos otros, de que lo que a nosotros nos hace tan potentes computacionalmente es usar siempre la misma trampa, pero muchas veces aplicada sobre sí misma, el operador de recursión, que sirve para armar frases sencillas, después frases más complicadas, párrafos y textos. En el dominio visual sirve para tener un segmento, ese segmento se combina con reglas bastante sencillas y sintácticas para formar letras, esas letras se conforman, lo que van viendo desde abajo hasta arriba, es cosas que son impronunciables, a cosas que son letras pronunciables, sílabas pronunciables, palabras pronunciables, es como si la regularidad estadística de ese objeto creciese primero en sus unidades básicas, en sus pares, en sus ternas, en sus cuádruplos, y básicamente lo que ven después en la corteza es que el mismo proceso de extracción de regularidades, uno lo va haciendo primero aplicado a los segmentos, después a letras para armar sílabas, después a las sílabas para armar palabras, entonces uno tiene una única regla que uno la repite y con eso puede pasar de las cosas básicas a nuestra cultura y de nuestra cultura eventualmente al lenguaje visual. Y hay una idea esencialmente de cómo podemos multiplexarnos para poder decir, y esta es una idea, va a volver después, es bastante importante para decir, aquellos recursos que yo tengo, que los tengo evolutivamente desde hace tiempo, con los cuales vengo, ¿cómo puedo utilizarlos eficientemente para armar cosas mucho más diversas, para generar culturas? De alguna manera yo creo que una interfase bastante natural para nosotros es pensar aquellas cosas que son universales, como les mostré, que todos extraemos estas formas y no las otras, respecto a una transición que es la transición de nuestra propia generación de cultura, que es algo que es mucho más idiosincrático. Entonces quiero mostrarles nada más dos o tres ejemplos, y con esto termino, estas, que son para mí bastante contundentes, de lo que también antes se refería a la viceministra, de cuán eficiente, cuán increíblemente eficiente, sin que lo sepamos, es nuestro sistema visual. Fíjense que acá tienen dos tipos, más o menos 1,70 m cada uno, ¿estamos de acuerdo? Son dos tipos adultos de una altura más o menos parecida. Yo me tomé el trabajo de cortar el tipo del fondo, lo corté literalmente, y ponerlo al lado, y queda algo así. Si quieren, uno en física para medir distancias usa el dedo, para ver cuántos ángulos visual forman, pueden medir eso, yo no llego a hacerlo con mi mano, para ver que el tipo de la izquierda y de la derecha miden exactamente lo mismo. Esta es una ilusión visual muy conocida, es una ilusión de perspectiva, en la cual el tipo que está en el fondo, que en realidad es muy pequeño, uno lo ve grande porque uno interpreta toda esta imagen en tres dimensiones. Lo que yo quiero decirles, y esta es la clave de todo esto, es que un niño hace esto mismo. Y un niño no fue a la Facultad de Arquitectura a estudiar perspectiva 1, 2 y 3, no conoce la teoría de cómo las diagonales forman perspectivas, y sin embargo está haciendo un cómputo extremadamente difícil para entender esa imagen, en un sentido de entender que esa imagen denota una profundidad, de que esa profundidad tiene que denotar un rescaleo que es proporcional a la distancia, y que por ende esa cosa que es tan chiquita y que mide apenas un palmo, uno tiene que interpretarla como si fuese una cosa tremendamente grande. Todo eso, a nosotros, entre comillas, nos sale gratis. No nos significa esfuerzo. Cuando uno después va a perspectiva 2 en la universidad y tiene que hacer las cuentas, con la regla y con no sé qué, se vuelve dificilísimo. Entonces, ¿cómo hacer ese paso entre una cognición intuitiva, entre una cognición espontánea, entre una cognición inferencial, entre una cognición aproximada, y aquella que aprendemos en la escuela? Creo que es un desafío bastante fuerte sobre el cual voy a tratar de trabajarles hoy. El segundo es este, a ver si anda el video. Fíjense acá, lo que tienen es un tipo. Está esperando en la aduana entre Buenos Aires y Montevideo. Ahora se dan cuenta por qué. No, está enojadísimo, está enfurecido. Ahora, por si no se dieron cuenta, no es un tipo, son 16 puntos moviéndose. Digo, les aclaro, porque no es una persona eso, ¿ok? Y sin embargo, otra vez, nosotros tenemos una capacidad increíble para, a partir de nada, a partir de pocos dinosaurios, a partir de pocos huesos, armar la teoría de dinosaurios. Nadie vio un dinosaurio, no son verdes ni amarillos, ¿ok? Lo que tenemos son pocos huesos, y a partir de eso nadie vio tampoco la vía, vemos rastros de cosas, y a partir de eso hacemos una teoría tremenda que funciona muy bien. Entonces, ustedes acá lo que están haciendo es ciencia, a partir de pocos datos, cada uno de nosotros hace inferencia y extrae, por ejemplo, que no solo que hay un tipo, sino que el tipo está enfurecido. Quiero mostrarles lo fuerte que va eso. A mí esto me sirve porque me parece que es un vicio que uno no sabe que tiene. Fíjense que acá tienen tres tipos. Ustedes cada uno están parados en la frontera entre Montevideo, entre Argentina y Uruguay, y tienen que darle la billetera a uno de los tres. ¿Quién se los daría, el de la derecha? De corazón. Le tienen que confiar la billetera. Yo no, y creo que nadie lo haría. Bueno, se dan cuenta que somos bastante peor gente de lo que presuponíamos. Porque no lo vieron actuar, no saben si es buena gente, siquiera el hermano, si le pega. A lo mejor de la izquierda es mal tipo, qué sé yo. Si yo le decía que ustedes construyen la moral a partir de la curvatura de la boca y del ancho del relativo entre las cejas y los ojos. Entonces, esa máquina inferencial que tenemos no solo es tremendamente potente, sino que es viciosa. Es decir, genera alguna predisposición en la cual generamos algunas regularidades propias que desconocemos, que forman parte de una sintaxis visual en la cual asumimos un conjunto de reglas que llegan tan profundo, tan hondo, como hasta decir, ese tipo es bueno y ese tipo no es bueno, porque uno tiene una curvatura y el otro tiene una curvatura distinta. Por eso, de hecho, existe el actor que hace malo siempre. El actor que hace malo es porque tiene una cara que es una cara que eventualmente uno asocia con una cara de un tipo que es mal tipo. Cosa que a priori deberían entender que es algo que es bastante injusto. Entonces, con eso termino la primera parte. Volvamos otra vez a la diapositiva original. Lo que yo intenté contarles muy rápido, son muchos años de mi trabajo, muchos años del trabajo ajeno, es que ustedes, el de la izquierda, lo ven muy fácil, el de la derecha no. Eso parece gratis y sin esfuerzo, pero eso no vino sin esfuerzo. Vino con mucho esfuerzo en un momento de su vida en el cual ustedes no tenían esa noción del esfuerzo, un momento que quizás sí la tenían, pero lo olvidaron, que es una infancia bastante temprana. Cuando nosotros estamos aprendiendo a caminar, cuando estamos aprendiendo a ver, cuando estamos aprendiendo el corpus semántico de miles y miles y decenas de miles de palabras, cuando aprendemos la regularidad del lenguaje, estamos trabajando como locos, como bestias, todo el día en eso, y todo el día con una intención en eso que nunca más volvemos a tener, para que mucho tiempo después las cosas de la izquierda las veamos muy fáciles y sin esfuerzo, y las cosas de la derecha nos parezcan algo que es tremendamente difícil. Y mucho tiempo después lo que viene es otra forma de educación, que es la escuela. Donde ahí sí aprendemos cosas con otro contenido. Primero porque casi todas son explícitas, sabemos que estamos aprendiendo, sabemos que tenemos que aprender, sabemos que tenemos que hacer esfuerzo, ya no estamos predispuestos y motivados para eso, la escuela de vuelta no es algo que existió siempre, que las formas regulares sean regulares existió siempre, que haya cierta predisposición para el lenguaje existió desde que nosotros conocemos al hombre, que el hombre camine lo conocemos desde que es hombre, pero que haya escuela, que a los 5 años uno se vaya a que le baje en línea de cierta manera, es algo nuevo y es algo que tenemos que de alguna manera incorporarlo con aquella maquinaria de generar conocimiento que ya teníamos. Entonces, le sirve, creo yo, al maestro saber que no le está enseñando una máquina que está aprendiendo por primera vez. Le sirve saber que no está enseñando una máquina que no aprende de cualquier manera, sino que tiene cierta predisposición y tiene ciertos vicios. Y ese es uno de los primeros lugares más naturales que me gustaría para contarles entre la neurociencia y la educación. Y yo darles un ejemplo que justo la viceministra también me hizo el favor de plantearles, que es el del ajedrez. Entonces, lo que tienen, alguno conoce que está de arriba, se llama José Raúl Capablanca, es el ex campeón, fue un campeón mundial cubano de ajedrez, el gran, y quizás sea el más virtuoso de todos los ajedrecistas. Capablanca aprendió a jugar, es muy famosa la anécdota, porque Capablanca, el padre de Capablanca jugaba muy bien, y jugaba con sus amigos, y un día Capablanca, con sus 6 años, que todavía nunca había jugado al ajedrez y había aprendido la regla, le dijo al padre, esa movida está mal. Y el padre me iba diciendo, ¿y tú de qué hablas, chico? Porque ni sabía las reglas, no sabía nada, y el otro le estaba dando, y de hecho estaba mal. Y Capablanca, observando, a los 6 años había aprendido a jugar ajedrez mucho mejor que el padre, pues bueno, era una especie de espécimen increíble. Y a Capablanca le preguntaban, como a todos los grandes maestros, maestro, díganme ustedes cuántas jugadas piensa. 30, 40. Y Capablanca respondía una respuesta que es muy famosa, diciendo, una sola, la mejor. Yo no pienso todas las alternativas, sino que pienso solo aquella jugada, que es aquella jugada, lo que la viceministra decía, podar el árbol de posibilidades. Capablanca veía ajedrez. No pensaba, cuando piensen en un gran maestro, no piensen en alguien que piensa más, sino en alguien que piensa mejor. En alguien que sabe extraer las reglas muy rápido, usando la maquinaria visual, usando ese ejercicio inferencial, de tal de que no tiene que calcular como un perro, sino que directamente tiene un sentido estético en el cual todas estas jugadas son malas, ni las veo, no me gustan. Y entiende muy rápido que hay jugadas que son buenas y aprendió a usar, esta es la idea clave, un sistema viejo como la evolución, que es el sistema visual, tremendamente potente, que nos permite reconocer cosas tan rápidas, para un problema nuevo que es el problema del ajedrez. Los grandes matemáticos ven matemática. Los grandes físicos ven física, los grandes ajedrecistas ven ajedrez. Cuando uno dice eso, lo que uno dice es, están usando la maquinaria potente que tenía para reciclarla a un problema nuevo, idiosincrático, que les puso su propia cultura. Y hay una demostración contundente de esta, que es que si a un gran maestro le dan esta posición, un segundo y desaparece, y le dicen, ¿dónde estaban las piezas? Dice, y es increíble, porque las ponen, hacen así, y uno dice, no puede ser que los tipos tengan tanta memoria. ¿Cómo hacen para acordarse? Pero el test increíble que lo hicieron unos psicólogos hace 50 años, es que si le dan esta posición, que para el que sepa un poquito ajedrez se da cuenta enseguida que es una posición que no tiene la sintaxis ajedrecística correcta, porque el rey está al lado de una torre que no puede pasar porque estaría en jaque, el otro rey está metido, es decir, es algo que no tiene la gestalt del ajedrez, un ajedrecista se recuerda la misma cantidad de piezas. Entonces otra vez, un ajedrecista no es alguien que se acuerde más piezas que otro, sino que es alguien que armó una representación visual en el cual hay una cierta sintaxis que le permite trabajar y operar de manera muy eficiente en un dado espacio. Entonces, ese puente, otra vez, insisto porque esta es la mensaje clave de la primera parte, insistir que aprender que nosotros tenemos una maquinaria muy eficiente y aprender a empalmar lo que venga después en la educación formal a esa maquinaria, creo que es uno de los desafíos más grandes de la pedagogía y es algo donde la neurociencia tiene que contribuir. Entonces, esto fue más o menos lo que yo hice cuando en Estados Unidos y en Francia, cuando estaba, volví a Argentina y después seguí haciendo estas cosas, de hecho es lo que más hago, ¿no? pero empecé a interesarme por otras cosas, que tenían que ver también con mi momento coyuntural de eso, de estar volviendo a la Argentina, de encontrarme en una realidad social, política, pertinente, sentía yo. A mí me parecía muy entre dijeron, ácido y cálido el discurso de la viceministra. Yo tenía una sensación parecida, un discurso a la vez tan fuerte, a la vez tan lúcido, ¿verdad? Uno tiene una simpatía muy fuerte. Dice, entonces yo siento como científico que uno tiene que responder a esa intención política. Que si uno viene un momento en el cual a un país le proponen y le dicen, miren, muchachos, la viceministra de ciencia dice, la viceministra de educación dice, la neurociencia y la cognición es importante, uno como neurocientista en cognición tiene que por lo menos intentar darle una respuesta. Entonces yo en ese momento dije, bueno, vamos a intentar una respuesta, y me puse a trabajar en cosas en las que hasta entonces no trabajaba. Y para mí, lo más natural, contándole lo que conté, era trabajar en un problema de la educación, que es el problema de la lectura. Porque como vieron de lo que les conté, yo trabajé en visión, en palabras, en todas esas cosas, era el problema más natural. Ahora, esta diapositiva que ven acá, si bien la dislexia, la dificultad de aprender, la dislexia es algo, habrá muchos que la mayoría que lo saben bien acá, pero para el que no sabe, la dislexia es una dificultad específica, especificísima, tremendamente específica muchas veces, con la lectura. Gente tremendamente inteligente, tremendamente capaz, tremendamente potente, pero que no puede leer. Y muchas veces eso viene ya de adulto. Hay patologías que generan dislexia, muchas veces vienen de chiquitos. Hay dislexias de todo tipo. Ahora, sucede que las dislexias son muy abundantes. Casi todos los correladores, casi todas las medidas cognitivas correlacionan con la economía. Eso es un hecho bastante natural, también como decía la viceministra. Ahora, este es el ejemplo que no. Como ven, en Inglaterra, donde la economía, esto está tomado en el 2003, donde la economía no era peor que en España, la dislexia era mucho mayor. Y esto tiene una razón de ser bastante simple, que es que la lectura es mucho más difícil en aquellos lenguajes que tienen una fonología, una ortografía no transparente. Nosotros mapeamos cada letra, es un fonema, y entonces convertir letras a fonemas no es tan difícil, porque es un mapeo uno a uno. Entonces, sucede, es un hecho empírico, que la dislexia es un problema relativamente menor en aquellos lugares en los cuales hay, esto es básicamente la misma demostración, ven que la gente hispanoparlante tiene mucho menos déficit de este tipo, y entonces nosotros decidimos no meternos por ahora en la dislexia porque nos parecía que no era el problema urgente en el momento. Acá de vuelta la idea de Edison otra vez. La idea de que uno ya no está haciendo ciencia básica, sino quiere atacar cuál es el problema más urgente en nuestra educación. Y el problema más urgente venía del lado de, voy a retomar bastantes cosas de la viceministra, también de lo que ella decía, del tipo que tiene que hacer el oficio y tiene que aprender un montón de cosas que ni siquiera pensamos que son necesarias. Por ejemplo, a estar concentrado. Por ejemplo, a estar atento. Por ejemplo, a recordar lo que acaba de ser. Por ejemplo, a recordar todas esas cosas que son moneda básica del pensamiento, de todo el pensamiento. Son cosas que muchos presuponemos que otras vienen gratis, pero que muchos niños y en muchas situaciones educativas no son el caso. Situaciones educativas en las cuales uno no puede mantener la atención en algo, uno no puede armar un plan para algo, uno no puede decir primero voy a hacer esto, después voy a hacer esto y después voy a hacer lo otro. Eso que es básico para moverse en el mundo, para hacer relaciones sociales, para trabajar en un oficio y para pensar, es algo que tampoco viene regalado. Entonces nosotros decidimos trabajar básicamente estas cuatro facultades básicas de la cognición, y esto sale también de muchísimos años, que son la capacidad de tener memoria de trabajo, de recordar algo, de estar pensando algo y que no se me olvide, si no es como el pececito de Nemo, no sé si lo vieron, que está hablando de algo. Una especie de Alzheimer agudo en el cual estoy hablando y al rato ya salí para otro lado, después para otro lado y no puedo avanzar en línea recta porque me olvido cada vez lo mismo que estaba diciendo. Lo mismo con la atención, con poder. Y la atención es el ejemplo más famoso porque parece que hay una especie de tensión permanente entre la atención y la creatividad. Y eso sobre todo es un ejemplo, para los que conozcan el tema, es algo, en Estados Unidos hay una obsesión muy grande con que los chicos sean tremendamente atentos, casi disciplinadísimamente atentos, y se los medica incluso para eso, lo cual es algo muy complicado, porque tiene un montón de variantes, pero como todas estas cosas, mi opinión, quiero decir esto para porque creo que es un tema que genera suspicacias, es que para hacer buena poesía, para crear bien, para poder dibujar rompiendo las reglas, primero hay que conocer las reglas. Después hay que poder negar las reglas, pero porque quiero y no porque no me queda otra. Entonces, yo creo, y por eso lo trabajo, que un chico pueda mantener la atención en algo, aun cuando después quiera decidir eventualmente no hacerlo y distraerse, es una facultad que tiene que tener. Lo mismo con la capacidad de planear y lo mismo con la capacidad de eventualmente tener cierta aritmética, cierta capacidad de cálculo sencillo. Entonces nosotros hicimos juegos, que yo no tendría tiempo ni es más importante que se los cuente acá en detalle, pero que esencialmente entrenan esas capacidades, cada uno como está presentado acá. Son juegos, por ejemplo, el de arriba a la derecha es un juego en el cual hay un avioncito y el chico tiene que apretar hacia dónde apunta el avión, tiene poco tiempo, si es amarillo, pero si es naranja, tiene que apuntar para otro lado. Eso es muy difícil. Eso se llama Stroop en la psicología, a lo mejor lo conocen. Y es muy difícil porque si yo veo algo que apunta para la derecha, tengo muchas ganas de apretar a la derecha y tengo que resistir ese deseo, esa tentación, y relativamente rápido apretar hacia la izquierda. Entonces, como ven, son cosas muy sencillas, muy básicas, pero que entrenan a eso. Entrenan a no hacer lo primero que tenga en la mente, sino concentrarte y poder ser vos piloto de vos mismo. ¿Ok? Entonces, entrenamos esas cosas y se los cuento rápido porque, de hecho, no hay mucha ciencia acá. Esencialmente son efectivas. Lo que ven acá, las barras blancas, son las barras de los chicos que hicieron. Este es el juego de control y, básicamente, lo que tienen ahí arriba es un test de su capacidad de mantenerse en algo, es decir, si funciona su atención o no. Y lo que mostramos es que la atención, con poquísimas sesiones, con 5 o 6 sesiones, la atención mejora. Y esta es la diapositiva más interesante. ¿Ven el azul y el verde? Creo que no se debe ver porque son. Igual no importa. Lo que ven acá es la capacidad de un chico de responder cuando tiene que responder algo que es consistente o algo que no es consistente. Y lo que ven son que básicamente hay tres clústeres de chicos. Ahora, porque acá de vuelta vuelve a aparecer algo en el cual, cuando yo les conté las barritas que todos veían, eso era algo universal. Pero la capacidad de tener atención ya no es universal. Algunos tienen mucha, otros tienen poca, otros tienen muchísima. Entonces, ahí entramos en un problema en el cual la escuela tiene que poder nivelar eso. La escuela tiene que operar sobre algo en lo cual ya tenemos muchísima más dispersión y que tenemos que trabajar sobre eso. Entonces, por eso, esta me parece la diapositiva más interesante. Lo que ven arriba a la izquierda, en verde, que no lo ven seguramente, son los chicos después de haber pasado por este entrenamiento. En azul son los que antes de haber pasado por este entrenamiento. Lo que tienen ahí abajo son chicos que le va muy mal en las dos cosas, tanto cuando es congruente como cuando es incongruente. Les va muy mal, les va pésimo los dos, 50% es el azar, y había dos chicos con los cuales esto no sirvió. Quizá ni siquiera lo estaban haciendo el juego. Tenían un problema que era más grande que lo que podíamos resolver con esto. Esto es, de alguna manera, nuestro límite en esta intervención que nosotros hicimos. Lo que tienen acá abajo son chicos que les iba muy bien cuando todo era congruente, lo podían hacer, pero cuando tenían que hacer algo incongruente, como por ejemplo responder a la izquierda cuando había algo que apuntaba a la derecha, les iba pésimo, no lo podían hacer. Estos puntos de acá, no lo ven, son todos azules. Todos esos chicos corrigen esto con 3 o 4 sesiones de entrenamiento. Y arriba lo que tienen son los chicos que le va perfecto, que son todos los puntos verdes, y algunos puntos azules, algunos pocos chicos que podían hacerlo perfecto antes de hacer esto, y eventualmente lo que ven acá, yendo por este eje de acá, es la nivelación que uno tiene con este tipo de paradigmas. Lo mismo pasa con memoria. Los chicos mejoran mucho su capacidad de memoria. Esto es muy interesante también, porque los chicos, la capacidad de memoria, cuántas cosas uno puede recordar, está tremendamente limitada. En chicos y en adultos. Uno recuerda básicamente entre 4 y 7 cosas. Así, por eso, los números de teléfono, si ustedes tuviesen un número de teléfono de 17 dígitos, no se lo acordarían. Es muy difícil. De hecho, ¿se acuerdan que cuando empezaron los celulares uno ya no se acuerda de los teléfonos de memoria? En parte porque los tienen anotados, pero en parte porque ya no son 7, sino son 9 números. Y 9 excede ese límite y entonces uno ya no se los puede acordar. ¿Okay? Pero lo que uno sí puede hacer es organizar bien la memoria. Por eso cuando uno se acuerda de teléfono, no se acuerda 2, 7, 5, 4, 8, sino que se acuerda 275, 48, 94. Porque ya no me acuerdo 7 dígitos, sino me acuerdo 3 números de más dígitos. Los chicos aprenden a hacer eso. Los chicos aprenden a organizar su memoria para recordar más cosas. Y finalmente los chicos también eventualmente en este juego, que es como una especie de torre de Londres, un juego en el cual hay que llevar a cada uno a su casita, una especie de rompecabezas, para el cual hay que mover. Pero la clave de todos estos rompecabezas es que a veces hay que no ser goloso. Porque para poder resolverlo, como cualquiera que juegue estos juegos, hay que sacar a uno del lugar donde estaba bien para eventualmente jugar lugar para que puedan pasar los otros. Entonces los chicos son tremendamente golosos, indefectiblemente, y lo que aprenden con esto es a generar planes mentales que les permite eventualmente mirar a largo plazo antes de empezar a hacer estas acciones. Y también mejoran con eso. Y lo último que quiero decirles de esto, antes de pasar a lo último, que me parece quizá la parte más interesante porque es el futuro al que quiero venir, es que esto es un poquito matemático y yo lo paso por arriba, pero ese juego de ahí, son dos juegos que se llaman juegos de estado. Corresponden a un grafo en el cual cada nodo del grafo, cada lugar del grafo, es una posición del juego, y los ejes que comunican nodos son las jugadas posibles. Entonces nosotros podemos representar a un chico jugando como trayectorias en este espacio. Lo cual es razonable. Planear mentalmente es moverse en un espacio. En este caso, un espacio un poquito más abstracto, es un espacio del juego. Y eso uno puede hacerlo básicamente para casi todos los juegos. Nosotros no solo entendemos con esto que los chicos, hasta acá todo lo que mostré es aplicado. Lo que quiero mostrar es la transición entre algo aplicado y algo que nos permita conocer cosas. Nosotros podemos aprender cómo los chicos navegan este espacio. Y al aprender cómo navegan este espacio, podemos aprender exactamente cómo están pensando. No solo qué hacen bien y qué hacen mal. Entonces acá quiero retomar lo último que me va a llevar al final de todo esto, respecto a lo que dijo la viceministra, que es lo de la inteligencia artificial. Ella habló del problema de inteligencia artificial y lo que yo creo también es que tenemos una nueva oportunidad para ese programa. La inteligencia artificial, para el que lea los textos de los primeros fundadores de la computación, de von Neumann, de Turing, de Boole, los tipos trataban de armar máquinas, había máquinas que hacían ropa, había máquinas que hacían materiales, y ellos querían armar máquinas que piensen, que resuelvan algoritmos. Pero no querían armar cualquier máquina que repiense, no querían armar cualquier inteligencia posible, querían replicar la inteligencia humana. La inteligencia artificial como programa, en un sentido, fue tremendamente exitoso. Hoy, por ejemplo, en una torre de control, las cosas se manejan por computadoras. Y eso es inteligencia artificial, porque son programas inteligentes que resuelven problemas muy difíciles para los cuales se tiene un montón de inteligencia, y hay programas específicos que hacen eso. Los programas de ajedrez hoy juegan mucho mejor que los grandes maestros. De hecho, les ganan fácil. Le ganan a los campeones mundiales fácil, le ganan a los programas de ajedrez. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial fue muy exitosa. Pero en su sentido original, lo que vamos a preguntarles es, ¿qué nos enseñó eso respecto a la inteligencia humana? Y en ese sentido, la contribución de la inteligencia artificial fue bastante pobre, porque encontramos una solución al problema, pero que es una solución bastante distinta a aquella que nosotros encontramos. Y por lo tanto, no nos sirve para entendernos, no nos sirve para mejorarnos, no nos sirve para educarnos, no nos sirve para comprendernos. Nos sirve para resolver problemas con una máquina eficiente para hacer algo. Lo que yo quiero plantearles es que, y a eso va a ir la última parte de mi charla, los últimos minutos que me quedan, es decirle que esta infancia informatizada, esta capacidad de tener el conocimiento humano, el conocimiento de los chicos volcados en una especie de cuaderno común, nos da una nueva oportunidad para hacer la verdadera inteligencia artificial, la genuina, la que empezaron, que es no simplemente entender una manera particular de pensar, sino entender cómo pensamos nosotros, cómo nosotros construimos el conocimiento. Entonces, con eso quiero ir a la última parte de la charla, y paradójicamente toca también con el buen Sócrates y con la idea de Sócrates como un partero que fue evocado en el discurso de la ministra. Ahí está, de hecho, Sócrates, que no es que lo puse después de escuchar el discurso de la viceministra. Y Sócrates tiene en un texto muy famoso en pedagogía, para la gente que conoce pedagogía se volvió muy emblemático, que es justamente esta noción que la viceministra se refería como el partero del conocimiento. Se las cuento porque es tremendamente interesante. Sócrates está hablando con Meno, su enamorado, su amigo, y le dice, nosotros ya sabemos todo. En realidad uno no conoce nada, porque esta especie de paradoja del conocimiento, que es cómo yo puedo enseñarte algo que vos no sabías. O sea, para que vos lo sabías te tengo que haber dicho algo, pero ese algo te permitía ya saberlo, entonces lo único que yo estoy haciendo simplemente es focalizarte sobre cosas que estaban adentro tuyo. ¿Ok? Y es esta idea de que en realidad lo que uno, el pedagogo, el que enseña, es alguien que es un partero de conocimiento que el otro tiene. Deja fluir, deja salir cosas que estaban adentro del otro. Menos le dice, dale, Sócrates, déjate joder, ¿cómo vas a hacer? No sé qué. Sócrates le dice, te voy a mostrar, no discutamos teoría, te lo voy a mostrar. Tráeme al más ignorante de tus esclavos, y yo te voy a mostrar que conoce el teorema de Pitágoras. Meno le dice, no sabe qué sé yo, y entonces el tipo le dice, lo traigo, le dice, yo le voy a hacer preguntas a las cuales el tipo me va a responder solo sí o no. Es decir, lo voy a estar puenteando sobre cosas que él ya conoce. Y respondiéndome sí o no a las 50 preguntas que le voy a hacer, el tipo va a demostrar el teorema de Pitágoras. Entonces, Sócrates lo llama al esclavo de Meno y le muestra esto y le dice, esclavo de Meno, ¿esto es un cuadrado? Y el esclavo de Meno, que era ignorante pero no tanto, le dice sí. Y le dice, ¿realmente un cuadrado es aquella cosa que tiene todos lados iguales? Sí. Y le va haciendo preguntas así, y el tipo le va respondiendo. Y entonces, en un momento, Sócrates le dice al esclavo, ¿y si yo quisiese hacer un cuadrado que tuviese por área el doble que este? ¿Qué haría? Y el esclavo de Meno le dice, bueno, doblarías el lado. Que es básicamente lo que ahora voy a mostrar, que es lo que dice toda la gente hoy, unos cuantos siglos después. Y el buen Sócrates le dice, no, fíjese, porque si usted dobla el lado, el cuadrado que queda es este. ¿Y usted está de acuerdo que este cuadrado tiene 4 veces el área del original? No le está enseñando nada. El otro dice, sí, es cierto. Entonces, ¿usted se da cuenta que el que dobla el lado no puede ser un cuadrado, no puede ser el doble del lado no puede ser un cuadrado que tiene el doble del área? Sí, tiene el cuadro. Muy bien, no funciona. Entonces, ¿cómo lo haría? Si no tienes el doble, tiene que estar justo en el medio. Entonces tiene que ser esto, 1.5L, que es de hecho vamos a mostrar lo que dice toda la gente 23 siglos después. Entonces le dice, no, porque fíjese, y entonces le hace la geometría, se lo hace Sócrates y le dice, ¿cuánto se da cuenta que cada uno de estos es la mitad del área? Sí. ¿Se da cuenta que 2 veces la mitad del área es el área? Sí. ¿Se da cuenta que nos queda un puchito? Sí. Muy bien. Entonces el tipo lo único que responde es sí o no, y va descubriendo que no puede ser eso. Lo descubre el tipo. Sócrates hace de partero, lo asiste en ese proceso que es. La vieja enseñanza socrática, uno le quiere preguntar quién enseña al otro, no diciendo cosas, sino preguntándole. Es que, y ustedes responden, y al responder yo los llevo por el camino. Acá viene el momento mágico de la demostración, en el cual Sócrates le dice al esclavo, fíjese que yo puedo hacer la diagonal. Este es el punto clave, porque al tipo nunca en la vida se le hubiese ocurrido hacer la diagonal. Acá aparece Pitágoras, porque la diagonal de eso es raíz sobre 2, raíz 2 al cuadrado es 2, o sea que básicamente el lado tiene que tener, para el que conoce hoy, al que era Pitágoras, sabe que el lado tiene que tener raíz de 2, que ese tiene que ser el lado. Pero fíjense qué fácil es esto, una demostración de Pitágoras, que le dice, si esto es la mitad, se da cuenta que esto, que es 4 veces la mitad, es el doble, este cuadrado. O sea que acá llegamos al lado, y el tipo dice, sí, claro, sí, y entonces después de exactamente 50 preguntas, El esclavo de Meno llegó a descubrir por sí mismo el teorema de Pitágoras y Meno se quedó cabizbajo diciéndole a Sócrates, como siempre, tenés razón, y ahí siguieron charlando y discutiendo. Entonces, nosotros hicimos un experimento tremendamente sencillo. Agarramos el diálogo socrático y lo repetimos. Porque queríamos estudiar, primero, por dos, uno tenía en un tema, una pregunta de investigación literaria, que es, este diálogo en realidad nunca sucedió, salvo en la cabeza de Sócrates y en las palabras de Platón. ¿Okay? Entonces nosotros queríamos ver si realmente la gente, si tenía algún grado de veracidad, si Sócrates había imaginado respuestas posibles, y la segunda cosa es, ¿cuán universal era esto? Nosotros somos herederos de la cultura greco-romana, entonces la pregunta es, ¿acaso nosotros persistimos en los mismos errores? Y esencialmente, les hago la historia muy corta, lo que ven acá es una tabla muy difícil de entender, en la cual tienen las 50 preguntas de Sócrates, y en gris tienen si son personas, adolescentes y adultos del siglo XXI, respondiendo, y cuando es gris es que respondieron exactamente lo mismo. Tienen personas que siguen exactamente igual y quedan algunos agujeros, esos agujeros de ahí corresponden, por ejemplo, la pregunta 10 es la pregunta de cómo, ¿qué lado harías para que doble el cuadrado? Y ahí tienen que la mitad de la gente, es mucha, la mitad de la gente dice hay que doblar el lado. De esta gente, muchos eran estudiantes de física y matemática de la Universidad de Buenos Aires, digo, para lo cual o desacredita la universidad o muestra que hay ciertos errores que son muy difíciles de hacer, aún para aquellos que tienen una educación formal al respecto. Entonces, básicamente, el primer resultado muy fuerte de esto es que el diálogo socrático se repite muchísimo tiempo después. Pero fíjense esto, para mí, yo doy clase, y este descubrimiento fue algo que para mí tuvo un impacto tremendo, quizá para ustedes, ojalá si alguno enseña lo tenga también. Nosotros se nos ocurrió una cosa, se le ocurrió a Andrea Golding, que era la que hacía este experimento, dijo, cuando terminemos todo, hagamos una pregunta 51, que es la que está de la derecha, que es, démosle otro cuadrado y pidamos que repitan otro, o más chiquito o más grande, pero otro cuadrado, y pidámosle que encuentren el cuadrado que es, tiene el doble de área. Y yo dije, Andrea, ¿para qué vamos a hacer eso? Era como ese experimento que es si querés hacerlo, pero es obvio que lo van a hacer bien. Acaban de hacer durante 50 preguntas, hasta acaban de hacer durante media hora haciendo 50 preguntas, viendo cómo se dobla. Bueno, les voy a mostrar las respuestas. Lo primero, lo de la derecha es que más o menos la mitad de la gente respondió mal. Acaban durante 45 minutos de asistir y de reproducir y de testificar una demostración contundente que es la misma que yo les acabo de dar. Terminan 10 minutos después, les damos un cuadrado y cuadrado. No hay cuadrados distintos, hay cuadrados. Más grandes y más chicos. A veces era más grande, a veces más chico, y la gente responde, algunos responden bien, que es esto, que les damos este cuadrado, son dibujos reales estos, de la gente, adultos, adultos formados, y aún los chicos, chicos de educación secundaria hecha de buenos colegios de Buenos Aires. Entonces, acá tienen a alguien que hizo lo que tenía que hacer, le dimos el cuadrado, dibuja la diagonal, y dibuja a alguien que entendió. ¿Entendió el chico? Porque no solo que asintió todas las preguntas, sino que después de eso, uno se fija si ese conocimiento es extrapolable fuera del ámbito estricto del aula o no, y uno encuentra que lo pueden usar para algo tan sencillo como un cuadrado nuevo. Acá tienen otros casos. Uno que vimos el cuadrado y dijo, muchos, tres en este caso, había que doblar el lado. Decían, acá tienen los dibujos que hacían, el lado y es el doble más o menos, otro dibujó al lado, otro dibujó dos cuadrados al lado y dibujó uno que tenía más o menos el mismo área, que porque el otro no sirve porque es un rectángulo, si uno pone dos cuadrados uno al lado del otro, no hay. Esto es, después, otro no, que dijo, no, el doble no era, tiene que ser un poco menos del doble, más o menos entre el doble y el qué es, o sea, uno y medio, ¿ok? Buenísimo, funcionó perfecta la educación. Estos son mis favoritos, porque los tipos recuerdan algo, recuerdan que la diagonal era importante. Este, fíjense acá, ¿no? Dice la diagonal y hace esto. Bueno, pero ese es, no está tan mal, pero no es, o sea, es la mitad, no el doble, ¿ok? Lo que hizo, hizo un cuadrado que no era exactamente. Otro dijo de la diagonal y dibuja esto. Dibuja un cuadrado que tiene el doble y dibuja la diagonal por la mitad, o sea que se acordó algo que era relevante. Entonces, de vuelta, cuando uno da una clase y se siente bien porque todo el mundo asistía y contestaba y respondía, entendieron todo. Yo ahora descreo bastante si entendieron o no. Sobre todo cuando lo que uno tiene es una especie de asistencia pasiva, una especie de secuencia de afirmaciones lógicas, en las cuales no hay ninguna atención al todo, sino que lo que hay atención es a cada uno de los pasos de una especie de derivación lógica, que es una clase típica de matemática, ¿verdad? Ven esto, seduce, termina todo, termina la clase, y lo que yo sospecho es que aún el que siguió cada paso, en realidad, en el sentido fuerte, no entendió nada. Acá lo que tiene es la correlación entre la generalización y cuánto la gente que, de hecho, más ciegamente sigue el diálogo, los que responden exactamente como el esclavo de Meno, son los que después tienen menos probabilidad de generalizar. Aquellos que se separan del diálogo, justamente quizá porque están construyendo su propia construcción de cómo se hace esto, son aquellos que generan respuesta. Y ahora quiero darles las dos patas modernas de estas, una que no es tan interesante para esta charla, pero es que estamos haciendo unos dispositivos de imaging remoto, con luz, que nos permite ir a un aula, poner un montón de esos y ver cómo los chicos tienen una medida de activación cerebral bastante rudimentaria mientras están haciendo este tipo de proceso. Y pasan cosas bastante interesantes, como que, por ejemplo, cuando los chicos cuando dicen menos, menos, más, menos, es que los chicos responden equivocadamente, pero además la respuesta, que no es la intuitiva, no es la normal, generan algún patrón de activación cerebral que es el más grande de todos. Pero lo que quería contarles acá, y ahora sí, con esto ya voy hacia la recta de todo esto, es que lo que estamos pensando nosotros hace bastante tiempo es que este tipo de cosas que yo les conté hacia el final, que son las cosas de tratar de simplemente directamente mejorar la educación o de entenderla como proyecto científico, como proyecto educativo, como proyecto constructivo, así de las herramientas que nosotros conocemos sobre cómo funciona la máquina que construye el conocimiento para mejorar la educación, y también tomar esos datos para eventualmente entenderla y armar ese círculo, ya la idea no sería aplicarlo como lo hicimos en 10, en 100, en 150 chicos, sino eventualmente en la escala de un país entero. Y yo suelo contar esto en muchos lugares, y este es el único lugar en el cual no tengo que explicar nada de esto, porque el lugar en el cual se hace en la escala de un país entero es acá. Entonces, para mí es una doble motivación enorme de venir a contarles el esfuerzo que nosotros estamos haciendo, el cual quizá descubra que ojalá haya una sinergia con lo que mucha de la gente está haciendo acá en Uruguay, y yo estoy como mirando con mucha intención la mesa redonda que vendrá después para ver cómo podemos eventualmente trabajar juntos en estas cosas. Nosotros estamos trabajando en cosas aburridísimas, que son estas, yo no les voy a contar esto, pero quiero decir, estamos armando como uno, claro, yo todo lo que quiero decir con esto es que todo lo que les conté recién es la superficie, las cosas lindas. Atrás hay un montón de laburos, como pasa. Entonces, ¿cómo atrás hace para eventualmente subir esto de escala? Uno necesita una plataforma que pueda escalar a un montón de gente, la cual el juego tiene que ser adaptativo, tiene que tener una versión, si el chico es de primaria o de secundaria, si es de La Rioja, si es de Uruguay, si es de Buenos Aires. Entonces tiene que haber todo un sistema que coordine un montón de cosas, y nosotros con mucho ímpetu y mucho esfuerzo, hace mucho tiempo estamos trabajando en esas cavernas de cosas que no se ven, para armar una plataforma, que yo les resumo acá de manera bastante más sencilla, que pueda eventualmente generar servidores de juegos, que son los que les mostré recién, que son juegos educativos, que tengan usuarios, que los usuarios están distribuidos por el mundo. Las OLPCs, como saben, tienen una huella digital de a quién le pertenece. A quién le pertenece, esencialmente lo que importa es si es una primaria, si es la secundaria, si es la primaria de qué provincia, de qué ciudad, de qué barrio. Y uno eventualmente puede tener juegos, que esos juegos interactúan con de dónde viene la computadora, pero eventualmente poner cosas que tengan necesidades con las necesidades adecuadas de que se plantean respecto de cada perfil. Lo que nosotros llamamos un perfil. Un perfil puede ser una edad, puede ser una geografía, puede ser una situación particular de un chico. Entonces eventualmente uno tiene que armar un sistema informático, pero que ya no sea un programa que uno manda, sino un programa que tiene este tipo de adaptabilidad. Entonces, todas estas cosas las estamos haciendo, y la pregunta es, ¿qué podemos hacer con eso? Nosotros, ahora lo que les cuento es el futuro, ya son cosas que, en la cual, te lo conté, es mi pasado no tan lejano, pero mi pasado, las cosas que, un pasado un poquito más reciente, después las cosas que estamos haciendo en el presente, y ahora lo que les cuento es las cosas que estamos pensando para el futuro. Son cosas que todavía no hemos hecho, pero son cosas que estamos pensando hacer, y con esto termino. La pregunta es, supongamos que todo esto está hecho, y supongamos que tenemos todos estos datos, que tenemos un montón de juegos y que tenemos todo, ¿qué hacemos con eso? Es el problema que pasa ahora en un montón de áreas del conocimiento, en las cuales uno tiene bases de datos casi infinitas y uno tiene que eventualmente poder extraer significado a partir de eso. Y quiero volver a las palabras, al lenguaje, en este caso a la semántica, para mostrarles un ejemplo de cómo me parece que herramientas que tenemos hoy pueden servir para trabajar eso. Y esto no es para el corpus semántico de las OLPC, de las XO, de las computadoras de los chicos, sino de todo el repositorio de la literatura humana, que también está esencialmente todo volcado en Internet. Lo que ven acá es el resultado de un algoritmo, que es un algoritmo no tan difícil, pero es un algoritmo que funciona bien, que permite hacer algo. Cuando uno hace ciencia, esencialmente lo que quiere poner es distancias entre cosas. Quiere poder medir, ¿ok? Ciencia de pacientes es como poder medir. La pregunta es cómo uno puede medir distancias entre palabras. Y eso se resuelve de un montón de maneras. Una muy sencilla simplemente es viendo cuándo esas palabras aparecen juntas. Palabras que aparecen juntas tienen que ver. Lo que ven acá es el resultado de proyectar un montón de palabras como que forma un espacio de dimensión muy grande. Imagínense que ese espacio se ilumina, y lo que ven acá es la sombra de ese espacio en dos dimensiones. Lo único que quiero que vean es que esto funciona, que ustedes estarían más o menos de acuerdo, que las palabras lechuga, zanahoria, tomate, ají, banana, pera, están cerca en un barrio, que son las cosas, acá abajo vienen protón, electrón, informática. Yo no puse esto a mano. Esto es el resultado de un algoritmo que lo que hace es minimiza la distancia entre todas las palabras. Y con esto lo único que quiero decirles es, podemos medir distancias entre palabras. Ustedes me dan dos palabras, y esa cosa intuitiva que uno sabe, que uno diría, no sé, tomate está más cerca de zanahoria que de logaritmo, por ejemplo, es algo que hoy podemos medirlo cuantitativamente y con precisión. Entonces, ¿para qué podemos usar eso? Para entender cómo se forman los kernels, los conjuntos, los barrios semánticos, ya sea en el desarrollo ontogénico, es algo que queremos hacer con las XO, o en el desarrollo filogenético en la historia de la literatura de la humanidad. Entonces, como el ontogénico no tenemos, le vamos a mostrar lo que tenemos, que es el ontogénico, donde testeamos una vieja idea de uno de los grandes psicólogos, que es Shaynes, que tenía una idea tremendamente provocativa, que es que la conciencia tal como la conocemos empieza relativamente tarde, con los griegos más o menos. Y su tesis, a ver si tengo los textos acá, estos casi que no se llegan a leer ahí, lo que están leyendo. And which of the gods was it that set them on to quarrel? Estas son citas sacadas directamente de Shaynes, en el cual lo que él dice esencialmente es que entre la Ilíada y la Odisea hubo un cambio en el cual las palabras son de gente que escucha dioses, escucha voces, hoy los llamamos esquizofrénicos a esos, ¿okay? Que escucha gente que le dice anda para tal lado, hace tal cosa, a gente que tiene noción de que son agentes de su propio vehículo. Gente que dice, he saw the townlands and learned the winds of many distant men. Gente que entiende que tiene su propia mente y que el que tiene del otro lado también es gente que tiene su propia mente. William James, haciendo algo totalmente cualitativo, dijo, hay una transición en la historia de la cultura de la humanidad de una cultura, entre comillas, esquizofrénica, de dos cavernas, la llamaba él, a una cultura en la cual es parecida a la que conocemos ahora, en la cual nosotros nos sentimos agentes de nuestro propio destino. Y a los que lo que podemos ahora medir nosotros es agarrar textos antiguos y más modernos, que la Ilíada, la Odisea, estos son todos textos grecorromanos y judeocristianos, y ver que la proximidad de todos esos textos a la palabra introspección va aumentando. Que a medida que aumenta el tiempo, el contenido semántico de los textos se vuelve mucho más introspectivo y mucho menos reflexivo de cosas que escuchan voces. Podemos convertir una idea cualitativa ahora en una idea cuantitativa, que es que podemos medir este tipo de cosas. Básicamente, déjenme mostrarle esto, que es la última diapositiva, está así. Que si uno hace esto en la etapa moderna, ve que estas cosas siguen montando, siguen subiendo, y esto está normalizado el crecimiento de todos los otros conceptos. Fíjense con dos pozos. Uno es en 1917, el otro en 1940. ¿Qué cosas pasaron ahí? Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, fíjense que uno puede hacer historia de la humanidad, y uno puede recuperar a partir del manifiesto, lo que quiero decirles esto para mí es una idea bastante fuerte, que es que uno puede, a partir de escuchar nuestras propias palabras a lo largo del tiempo y cuantificarlas, no solo conocer cómo éramos en distintos momentos, hacer una antropología y una historia cognitiva distinta y mucho más cuantitativa, sino que uno puede detectar eventos, grandes eventos de la humanidad, a partir de este tipo de... Entonces, lo que nosotros ahora estamos embarcados hacer es estudiar este mismo tipo de cosas para entender el concepto de teorías de la mente, de teoría del otro, para entender el concepto de la abstracción, para entender el concepto de la cognición social, para entender conceptos de lo bueno, de lo malo, lo que fuese, durante la génesis de la cognición de un país. Pudiendo hacer cognición social, pudiendo hacer cognición geográfica, pudiendo hacer cognición histórica, que creo que es una herramienta tremendamente potente que cambia y que nosotros tenemos que aprovechar dada la circunstancia política y coyuntural que tenemos acá. Tengo con algo de vuelta acá. Esta es una foto de Diego Olbers, un fotógrafo argentino muy conocido. Además, sacó esta foto que venía por la ruta de Uruguay. Claro, para ustedes todo esto es moneda corriente. Para nosotros sigue siendo tremendo estimulante. Y en la Argentina esto está empezando a pasar. Venimos con muchos años de retraso, pero el hecho de que el conocimiento esté ahí, de alguna manera en todos lados. Y accesible. Yo termino agradeciendo a la gente que trabajó con esto, que son Andrea Goldin, hizo un montonazo de todo lo que les conté, Antonio Batro y los demás que están ahí, fueron todos los que trabajamos con el proyecto de Meno. La parte de aprendizaje visual la hizo con un montón de gente, pero Charles Gilbert en Nueva York fue el que más hizo estas cosas. Mate Marote, que es el proyecto de enseñanza que les mostré del juego de memoria, etcétera, lo hacemos de vuelta con Andrea y con Sebastián Lipina y con otra gente que nos ayuda con la parte computacional. Lo de introspección es con mi socio Guille Sechi, que está en IBE Cómputo. Una especie de asociación con gente que tiene mucha capacidad de cómputo. Y la plataforma de juegos educativos está en Diego Slesa, que es nuestro gran gurú computacional, con Matías López, trabajando hace años. Algo que todavía no se ve, pero que creo que eventualmente puede ser. Muchas gracias.